gusta, compadre. Chuta, compadre, por fin hoy lo soltaste. Chuta, compadre. Cucu sonaba, papá besó mi frente, me dijo buenas noches, hijito, y me apagó la luz. Oh, canción de amor. Va pa' mis hermanos que crecimos juntos. No extrañamos años. Este grito de amor se lo doy al cielo. Le pregunto tanto, tanto, tanto. No contesta nada. Oye, cucu, papá se fue. Prende la luz, que tengo miedo. Oye, cucu, papá se fue. Prende la luz y apaga el tiempo. Oye, cucu, papá se fue. Somos una banda que vive de lo que hace. también tomamos coca. Somos una banda que vive re loca. Nosotros tomamos vino, también tomamos coca. Te ama tanto. reflejo de tu amor. Yo soy sangre de tu sangre, un pedazo de tu vida, madrecita linda, amada. Cantamos todos a coro a la cuenta de tres. Te regalo mi corazón en la parte final. Uno, dos, tres. Te regalo mi corazón. Y ahora sí, fuerte ese aplauso. Que se sienta fuerte el aplauso para despedir al mariachi. Yeah. yo, un borracho me encontró. No lo puedo creer, a mi mujer se quiso comer. Escopeta. Cuando lo agarre vas a ver, le voy a dar para que tenga. Ahora solo le queda correr, ya le corté la bicicleta. Y que se mueva pa' abajo, y que se mueva así, así, y que se mueva pa' abajo.

Se baila su cinturita, ella mueve su colita.